Dios escucha a Ignacio. Suavemente penetra el consuelo de la gracia en su alma atormentada. Le ocurre lo que a uno a quien se despierta de un sueño. Es la misma experiencia de varios espíritus de Loyola, pero aquí con una sensibilidad más aguda para discernir la manera que Dios tiene de entrar inmediatamente en el alma. El primer efecto de esta nueva experiencia es esencial en la evolución de Íñigo. Renuncia en gran parte a las excesivas austeridades de la oración y el ayuno. Se corta de nuevo las uñas y el cabello. Su maestro principal fue el Espíritu Santo, especialmente en la etapa que siguió a sus tentaciones y escrúpulos, época de luz, en la que juntaba la más alta contemplación con la vida activa. Ahora cae sobre Íñigo, como un torrente, la efusión de la gracia. Del nuevo período que empezaba, Ignacio guardó la convicción de haber sido tratado por Dios como un niño por el maestro de escuela. Así nos dice: en este tiempo le trataba Dios de la misma manera que trata a un maestro de escuela a un niño, enseñándole. Y ora esto fuese por su rudeza y grueso ingenio, o porque no tenía quien le enseñase, o por la firme voluntad que el mismo Dios le había dado para servirle. Claramente él juzgaba, y siempre ha juzgado, que Dios le trataba de esta manera. Antes, si dudase en esto, pensaría ofender a su divina majestad. 5 puntos le parecía que resumían las enseñanzas recibidas entonces. Dios le ilustró acerca de la Trinidad. Tenía mucha devoción a la Santísima Trinidad, y así hacía cada día oración a las 3 personas distintamente. Y estando un día rezando en las gradas del mismo monasterio las horas de Nuestra Señora, se le empezó a elevar el entendimiento como que veía a la Santísima Trinidad en figura de 3 teclas. Y esto con tantas lágrimas y tantos sollozos que no se podía valer. Y yendo aquella mañana en procesión que de allí salía, nunca pudo retener las lágrimas hasta el comer, ni después de comer podía dejar de hablar sino en la Santísima Trinidad, y esto con muchas comparaciones y muy diversas, y con mucho gozo y consolación. De modo que toda su vida le ha quedado esta impresión de sentir gran devoción haciendo oración a la Santísima Trinidad. Dios lo iluminó también acerca de la creación. Se le representa ahora en el entendimiento cómo creó Dios el mundo y cómo trabaja en él. Una vez se le representó en el entendimiento con grande alegría espiritual el modo con que Dios había criado el mundo, que le parecía ver una cosa blanca, de la cual salían algunos rayos, y que de ella hacía Dios lumbre. Mas estas cosas ni las sabía explicar, ni se acordaba del todo bien de aquellas noticias espirituales que en aquellos tiempos le imprimía Dios en el alma. Ve con los ojos interiores la humanidad de Cristo. Muchas veces, y por mucho tiempo, estando en oración, veía con los ojos interiores la humanidad de Cristo, y la figura que le parecía era como un cuerpo blanco, no muy grande ni muy pequeño. Mas no veía distinción de miembros. Esto vio en Manresa muchas veces. Si dijera 20 o 40, no se atrevería a juzgar que era mentira. Vio también con los ojos interiores los modos de la presencia de Cristo en el sacramento. Oyendo misa un día y alzándose el cuerpo del Señor, vio con los ojos interiores unos como rayos blancos que venían de arriba y aunque esto, después de tanto tiempo, no lo puede bien explicar, todavía lo que él vio con el entendimiento claramente fue ver cómo estaba en aquel Santísimo Sacramento Jesucristo nuestro Señor. Todo esto es tan real y de tan llana sencillez, tan libre de ser desfigurado por el concurso del grueso ingenio humano, que Íñigo no acierta a describir su nueva manera de conocimiento sino con esta frase: en Manresa, Dios me trataba de la misma manera que trata un maestro de escuela a un niño. Por fin viene la iluminación del Cardoner. Se puede decir a este propósito que hubo una completa regeneración interior y una especie de nueva creación de la función misma del conocer. Ahora, el espíritu de Ignacio se siente fuerte aún para resistir la subida a la soledad sin imágenes de Dios. Es en septiembre, en uno de los tranquilos paseos a orillas del Cardoner, junto a la cruz del Tort, sobre la ermita de San Pablo. Íñigo nos ha descrito así este momento, el más sublime de su vida. Una vez iba por su devoción a una iglesia que estaba poco más de una milla de Manresa, que creo yo que se llama San Pablo, y el camino va junto al río. Y yendo así en sus devociones, se sentó un poco con la cara hacia el río, el cual iba hondo. Y estando allí sentado, se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento, y no que viese alguna visión, sino entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto de cosas espirituales como de cosas de la fe y de letras. Y esto, con una ilustración tan grande, que le parecían todas las cosas nuevas. Y no se puede declarar los particulares que entendió entonces, aunque fueron muchos, sino que recibió una grande claridad en el entendimiento, de manera que en todo el discurso de su vida, hasta pasados 62 años, coligiendo todas cuantas ayudas haya tenido de Dios y todas cuantas cosas ha sabido, aunque las junte todas en uno, no le parece haber alcanzado tanto como de aquella vez sola. Y esto fue en tanta manera de quedar con el entendimiento ilustrado, que le parecía como si fuese otro hombre y tuviese otro intelecto que tenía antes. Y se fue a hincar de rodillas a una cruz que estaba allí cerca, a dar gracias a Dios. Esta es la famosa iluminación del Cardoner, que tan profunda huella marcó en la vida de Ignacio de Loyola y que tanta trascendencia tuvo hasta en su físico. Parece que se transformó con no sé qué claridad de expresión y fulgor del rostro que maravillaba a los que le veían. Cuando años más tarde los compañeros de Ignacio le pedían razón de algunas cosas que determinaba establecer, remitíase a lo que Dios le hizo ver o sentir en la orilla del Cardoner. Bien sabían todos a qué se refería, por haber escuchado muchas veces de sus labios aquella relación. Laínez, su confidente más íntimo, escribía en 1547 a Polanco: al cabo de 4 meses, de tentaciones y escrúpulos o de ignorancia en cosas de Dios, repentinamente, si bien me recuerdo, cavé un agua o río o árboles, estando sentado, fue especialmente ayudado, informado e ilustrado interiormente de su divina majestad, de manera que comenzó a ver con otros ojos todas las cosas, y a discernir y probar los espíritus buenos y malos, y a gustar las cosas del Señor, y a comunicarlas al prójimo en simplicidad y caridad, según que las recibía. De suerte que, en obra de un año que estuvo en Manresa, tuvo tanta lumbre del Señor, que en casi todos los misterios del Señor fue especialmente ilustrado y consolado del Señor, y singularmente en el misterio de la Trinidad, en la cual tanto se deleitaba su espíritu, que con ser hombre simple y no saber sino leer y escribir en romance, se puso a escribir de ello un libro. y junto con este provecho suyo, hizo allí en Manresa provecho a muchas almas, que notablemente se ayudaron e hicieron mudanza y mortificaciones, y vinieron a gran conocimiento y gusto de las cosas del Señor. Daba también meditaciones o ejercicios espirituales, en lo cual tenía especial gracia y eficacia, y don de discreción de espíritus, de ayudar y guiar un alma, así tentada, como visitada del Señor. Esta hora ha hecho de Íñigo el futuro San Ignacio. Lo que borrosamente vislumbró en Loyola sobre el reino de Cristo y la lucha de los espíritus, ahora es transparente como un claro cristal. Íñigo está subyugado por su descubrimiento. Este Cristo existe todavía. Su reino continúa aún luchando en su iglesia. La lucha de los espíritus prosigue en todos los tiempos y en todos los corazones, y siempre se deciden en la cruz del Dios hecho pobre. Por tanto, hay que ayudar a las almas, porque este reino busca compañeros de lucha, no cobardes, sino generosos y prestos, decididos. Esta llamada del rey es el lema más a propósito para la valentía callada del caballero de Loyola. Allá en su cueva, medita largamente estas ideas y en su celda de los dominicos las registra en un cuaderno nuevo, breve y desmañadamente, y no obstante, con la casi inquietante certeza de quien ha experimentado lo divino. El libro de los ejercicios espirituales está a punto de nacer. Más de una palabra de Ludolfo de la imitación de Cristo y del ejercitatorio de Cisneros se percibe en la gestación de este libro de Manresa. Pero el todo orgánico, el trazado y la esencia es de solo Íñigo. Es obra de la gracia mística recibida en el Cardoner. Este libro contribuirá a la transformación del mundo. El anacoreta de la cueva de Manresa y de la ermita del Viladordís se transforma por efecto de su misma vida contemplativa en apóstol, en imitador y seguidor de Cristo. Por eso acomoda las penitencias, austeridades y porte exterior a las del divino maestro en su vida de predicación. El Cristo evangélico será el ideal constante de su vida y el objeto de sus diarias contemplaciones. Podemos ahora trazar los ejes del mundo espiritual de Ignacio y reconstruir la visión interior que poco a poco se esboza en él. En el corazón de todo, la Santísima Trinidad en su inefable unidad. En primer plano, su obra creada, toda de luz. Resplandeciente en el centro de este universo deslumbrador, la radiante humanidad de Cristo, invisiblemente presente en el mundo en el misterio eucarístico. Esta humanidad llama a aquel soldado refinado en el crisol purificador al servicio de esa obra. Austeridades. El horizonte sobre el cual se destaca la persona de Jesús se ha ensanchado, ha retrocedido hasta lo infinito del misterio divino. La gloria que lo rodea ya no es solamente la gloria heroica del jefe o la aureola del maestro. Es la gloria del eterno Señor de todas las cosas. Los ojos interiores de Ignacio se han abierto y las grandes proezas de penitencia se subordinan a las obras apostólicas. A la época manresana de altas ilustraciones sobrenaturales, suele atribuirse la composición de aquel minúsculo librito caracterizado por Pío XI como el código más sabio y universal de la dirección espiritual de las almas, como fuente inagotable de la piedad más profunda y a la vez más sólida, como estímulo irresistible y guía segurísima para la conversión y para la más alta perfección espiritual. En los ejercicios se ve qué elementos son los que se derivan de los orígenes de estos. El contacto de Ignacio con los misterios de Cristo arranca de sus lecturas del libro de la vida de Cristo en Loyola. Partiendo de la vida de los santos, fijó su atención en un elevado ideal de vida interior. Vivió de manera concreta e intensa la experiencia de la diversidad de espíritus que agitan el alma. Comprendió, como lo atestigua su vela de armas en Montserrat, que debía consagrarse al Señor Jesús. Sus dones místicos confirieron una elevación y amplitud grandes a la enseñanza, tanto doctrinal como espiritual, de su retiro. Y se convenció de la importancia que tiene la oración prolongada. Él, que dedicaba a la oración más de 7 horas diarias. En el libro de los ejercicios, el conjunto y los pormenores aparecen tan claramente concebidos y con tanta fuerza dispuestos, que creería uno encontrarse ante la obra de un pensador religioso. Sin embargo, no es esa la realidad. Durante su inactividad de convaleciente en Loyola, y posteriormente en su período de formación en Manresa, Ignacio va siendo enseñado paulatinamente por Dios, su maestro de escuela. Más adelante, confesará a su confidente Cámara que los ejercicios no los había hecho todos de una sola vez. Aunque el libro, en lo esencial, quedó terminado la temporada que Ignacio pasó en Manresa, no se publicó tal como estaba entonces, sino que Ignacio lo fue perfilando laboriosamente. Por todo ello se puede afirmar que los ejercicios nacieron de una experiencia, la de Ignacio, y son, además, el resultado de las reflexiones posteriores que sobre los mismos hizo. Nunca se insistirá suficientemente en que los ejercicios fueron vividos antes de ser escritos y que no son mero producto de una creación intelectual, sino el final de una andadura a través de la cual un hombre, conducido por Dios, desembocó en una visión espiritual y en una opción que conferían a su existencia una plenitud divina. Su secretario en Roma, Juan de Polanco, manifestará que, después de recibir de Dios la ilustración del Cardoner, empezó a hacer él mismo primero lo que se contiene en el libro de los ejercicios espirituales, luego a practicarlo y ponerlo por escrito, para el bien de los otros también. Tan persuadido estuvo Ignacio de que su experiencia tenía un valor universal, que para él era legítimo proponérsela a otros. Por tanto, hay que entender los ejercicios a la luz de lo que experimentó el convertido de Loyola a Manresa. Y significa también que el retiro ignaciano se hace para suscitar, como sucedió en el caso de Ignacio, una auténtica experiencia espiritual y no únicamente para provocar admiración por lo que en él tiene lugar. Los ejercicios proponen y permiten una refundición y una orientación del ser interior. Así lo atestigua de entrada su mismo título. Ejercicios espirituales para vencerse a sí mismo y ordenar su vida, sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. El retiro ignaciano o transforma al ejercitante, o ya no es el retiro ignaciano. Los ejercicios espirituales, junto con el apoyo de otras gracias que también son fácilmente alcanzables, se ofrecen como una ayuda para liberarse de todo tipo de obstáculos y disarmonías y entrar en sintonía con Dios, siguiendo el ejemplo y el modelo de Cristo. En el escueto lenguaje de Ignacio, lo que los ejercicios proponen es quitar de sí todas las afecciones desordenadas y, después de quitadas, buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del alma. Esta voluntad divina, que se busca para ordenar la propia vida, no consiste sólo en una mejor comprensión de los 10 mandamientos, aunque tampoco se excluye, ni consiste tan sólo en la aplicación práctica a uno mismo de los principios evangélicos, aunque esto, naturalmente, tiene gran importancia en ejercicios. Y habrá que tener en cuenta en qué situación y nivel se encuentra la persona que hace los ejercicios y qué ejercicios hace. Dentro del plan concebido por San Ignacio para los ejercicios completos, pretende que se cultive la sensibilidad sobrenatural capaz de penetrar en aquellas zonas del ser a donde llega el Espíritu de Cristo, prometido a sus discípulos para conducirles a la verdad plena. Las afecciones desordenadas, de las que hay que liberarse, son por supuesto de las afecciones desordenadas pecaminosas, pero también hay que liberarse de todo lo que impide una apertura total a Dios. Consiste sencillamente en pasar por la experiencia de Ignacio, es decir, tomar conciencia de la existencia en uno mismo de un nivel más profundo de realidad, en el que Dios está presente y activo. Responder totalmente a ese nivel. Ponerse uno mismo en esa actitud de apertura a Dios, cuyo modelo es Cristo, y dejar que esa apertura le impregne a uno por completo hasta hacerse plenamente sensible a la entera realidad de Dios, a Dios tal como realmente es. Dios tal como realmente es, y nosotros tal como realmente somos ante Él. Este es el sólido fundamento de los ejercicios, el principio y fundamento que hemos de tomarnos muy en serio, no como una idea abstracta, sino como la verdad concreta de nuestras vidas. Esto exige, durante el retiro mismo y durante toda la vida, mantener y cultivar un delicado equilibrio entre, por una parte, un profundo aprecio y un empleo asiduo del esfuerzo personal y de los recursos naturales, y, por otra, una profunda comprensión de nuestra total dependencia de Dios. La tragedia del hombre es que con demasiada facilidad relativiza a Dios en función de sí mismo y absolutiza sus propias creaciones. Los ejercicios presentan un insuperable remedio contra esta frecuente tentación. Los ejercicios son un camino de liberación. Pero esta liberación ha de comenzar por las estructuras más opresivas, que son las del propio egoísmo. Piense cada uno que tanto se aprovechará en todas cosas espirituales cuanto saliere de su propio amor, querer e interés. Con estas palabras concluye la parte de los ejercicios que trata de la elección o modo de optar por una línea de acción. Y justamente, al comienzo de todo el proceso, se urge al ejercitante para que adopte una actitud de indiferencia que no consiste en modo alguno en una despreocupación pasiva, sino en una postura muy positiva de quien vive para Dios y percibe todas las cosas a la luz de Dios. Esta indiferencia crea, en lo más profundo del propio ser, una zona de libertad donde puede hacerse sentir el Espíritu de Cristo. El Espíritu que viene en auxilio de la debilidad humana inspirará e impulsará a toda forma de actividad, al servicio y a la oración. Oración y servicio que, a su vez, y por el hecho de hacer a la persona más desinteresada de sí misma, abrirán un mayor espacio a la acción del Espíritu, el cual hará que crezca la sensibilidad hacia Dios. Esta sensibilidad es aquel conocimiento cuyo descubrimiento marcó el comienzo y determinó todo el proceso ulterior de la conversión de Ignacio. Y se encuentra a un nivel más profundo que el de los sentimientos o el del entendimiento. Hablando en términos psicológicos, podríamos denominarlo el nivel personal, puesto que el conocimiento que corresponde a este nivel es semejante al que se da entre dos personas que se conocen íntimamente la una a la otra. Hablando en términos teológicos, sería el nivel de la fe entendiendo la fe no sólo como el hecho de creer cosas, sino en su pleno sentido de un compromiso personal con Dios que establece una relación sobrenatural, la cual es tanto un estado como una experiencia que comporta una especial sensibilidad. Ignacio no fue el primero en descubrir esta sensibilidad, ya que los místicos de todos los tiempos la han explicado ampliamente. La originalidad de Ignacio no radica en su sensibilidad a la presencia y a la actividad de Dios en lo más profundo del corazón, sino en que hace de esta sensibilidad el fundamento y el punto de partida de una intensa vida cristiana y en que elabora sobre él un método para, con la gracia de Dios, acceder a dicha vida. Una vida de fe y de amor que le permite a uno abrirse a una libertad y a una eficacia cada vez mayor. Los ejercicios espirituales, junto con la enseñanza de la doctrina cristiana, fue el instrumento de que se valía Ignacio para su apostolado. A las personas devotas que se le acercaban, les enseñaba la manera de hacer el examen de conciencia, de confesarse, de orar. Les comunicaba ciertos documentos ascéticos fruto de su experiencia personal, y al mismo tiempo les proponía una serie de meditaciones y contemplaciones sobre verdades eternas y misterios de la vida de Cristo, entreveradas con algunas otras de propia invención y eslabonadas con tal arte y maestría que hacen pensar en una especial intervención del cielo. Cuanto los ascetas dicen de la vida purgativa, iluminativa y unitiva, lo vierte San Ignacio en un troquel distinto, en forma práctica más que teórica, siguiendo un proceso de 4 etapas o semanas, en las que, conducido por un prudente director, el ejercitante se somete a diversos ejercicios espirituales para vencerse a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. Se hacen ejercicios expresamente para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida. En ellos se entrega quien los hace abundantemente a la oración, pero con la actitud que lleva a San Pablo a decir, camino de Damasco, Señor, ¿qué quieres que haga?